Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola, hola, sean todos bienvenidos a un programa más de Conserva la Radio. Les saluda Daniela Mopusi. Esperamos que se encuentren bien y gocen de buena salud, ya que estamos en tiempos muy difíciles. Soy Stalin Gualatuña. Muy buenas tardes. Hoy continuamos con la segunda parte del programa en honor a la batalla de Pichincha. Esperamos que sea de su agrado y lo disfrute. Te saluda tu amigo Clever Cuello. Por supuesto, Clever. Continuamos con más entrevistas, más música, información. Comenzamos con un entremezzo sobre las bandas militares e institucionales. Las bandas marcan ritmos, pasos y marchas bajo el compás de los bombos y tambores. Revolucionó a casi todo el mundo. Los primitivos empezaron a crear sonidos con instrumentos rústicos, pero luego llegó la tecnología hasta que la Primera Guerra Mundial estalló y las bandas de guerra se hicieron famosas. Así es, Dani. ¿Sabes que en el Ecuador también tiene su historia? En el periodo independentista, las bandas militares hicieron una súbita presencia en el territorio nacional. En 1818, con la llegada del batallón Numancia, se escuchó por primera vez en Quito y otras ciudades de la sierra. Chicos, también sabemos que en su paso por el Ecuador, la banda de Numancia actuó en casi todas las urbes del Callejón Interandino. Sin duda, constituyó un verdadero acontecimiento. En esa época se conocieron ciertos instrumentos, como los pícolos, cornos, epiflautas, tubas antiguas y serpentones, bombardón antiguo. Fueron hechos de bronce. Después de la batalla de Pichincha, 24 de mayo de 1822, la música militar se hizo más frecuente en las ciudades, gracias a la presencia de los diversos batallones del ejército libertado. Ese dato es interesante, chicos. En el ámbito rural, la moda de las bandas militares también llegó a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. De esta manera, muchas de las antiguas agrupaciones musicales campesinas e indígenas cambiaron los viejos instrumentos nativos y los europeos por los instrumentos introducidos por las bandas militares. Al inicio, los principales proveedores de los instrumentos provenientes de las bandas militares fueron los antiguos reclutas y desertores parroquianos que aprendieron en el ejército a tocar. Bueno, ahora les daré este dato sobre los instrumentos de percusión, que han sido y siguen siendo muy importantes en las bandas militares. Las bandas y marchas militares primitivas, los instrumentos más importantes eran los tambores, que tocaban ritmos prescritos para diferentes pasos. A menudo les acompañaban los pifanos y a veces las trompetas. A mediados del siglo XVIII, los tambores perdieron su supremacía, ya que el carácter de la marcha se volvió más ceremonial. Las marchas militares pueden clasificarse según su velocidad o tempo. También en marchas fúnebres, muy lentas, y marchas lentas, marchas rápidas, también conocidas como marchas del ligero. Las marchas de doble velocidad. Generalmente las marchas utilizan un compás en cuanto a la forma. La marcha suele alternar entre una sección principal y dos secciones opuestas. Chicos, ahora escuchen este pequeño artículo sobre este instrumento, que es muy, muy importante en las bandas militares, como lo es el bombo. El bombo es un instrumento de percusión que pertenece a la familia de los membráfonos. Sus dimensiones son mayores que las del tambor y produce un sonido grave, de altura indeterminada. no tiene bordones y se percute con una masa de cabeza de cuero de forma esférica, rellena de crin de caballo. Hay bombos de uno o de dos parches, su caja puede ser de madera o de metal, y, a pesar de su tamaño, se puede tocar en marcha, como ocurre en las bandas militares. Sin duda, los dos instrumentos de percusión son muy importantes al momento de interpretar marchas militares. Muy bien, amigos, después de hablar un poco sobre la historia de las bandas militares de nuestro querido Ecuador, ¿qué les parece si escuchamos una marcha militar interpretada por la banda del Ejército Ecuatoriano? Por supuesto, Dan, escuchemos la marcha que lleva por título Nuestro Ecuador. Marcha militar es una de mis preferidas. Adoro escuchar esta pieza en mi natal Riobamba. En los desfiles del 21 de abril es mágico escucharla y la sensación que se siente es única. Lo digo porque yo lo tocaba con la banda juvenil del colegio Rodrigo Barreno Cobo, ya que fue ahí en esa institución tan prestigiosa que comencé mis estudios de música. Grandioso, Clever. Debe ser una tremenda y muy linda experiencia interpretar este tipo de música, y más aún cuando nos gusta lo que interpretamos. Muy bien, chicos, ¿qué tal si ahora continuamos tenemos invitados especiales en este programa. Seguimos con la entrevista que hemos realizado al cabo primero, Luis Auquillas. Amigos, gracias por la oportunidad primeramente, gracias por la entrevista. Yo soy el cabo primero Auquillas Lema José Luis. En este momento soy docente de acá de la Escuela de Servicios y Especialistas del Ejército en el área de música. Mi función en sí, yo soy docente de informática musical, armonía y lo que es ensambles musicales. Y me desempeño también como director de la banda de aquí de la Escuela de Servicios. Para empezar, quisiera que nos hable o nos comente un poco acerca de su trayectoria como músico, cómo fue que inició y también cómo fue su formación como militar y músico a la vez en la vida institucional, como lo es del Ejército. Bueno, mi trayectoria musical, bueno, yo empecé desde muy niño a estudiar la música. En la escuela, mi padre también es músico, también él perteneció acá al Ejército Ecuatoriano. Entonces ahí fue mi inclinación de verle a mi padre cómo ejecutaba el instrumento musical en una banda militar. Desde ahí mis inicios, mi papá me enseñó un poco la música. Mis estudios yo los realicé en Riobamba, en el Instituto Superior de Música General Vicente Andaguirre. Yo empecé a estudiar ahí en el área de yo como piano, mi instrumento principal y mi instrumento auxiliar, el saxofón. Yo me desempeñé, bueno, un poquito más me incliné a lo que es el instrumento, el piano. Bueno, pero tampoco no dejé de lado también el saxofón. Pero más me inclino yo como pianista aquí dentro del Ejército. También yo ejecuto el piano, así cuando hay presentaciones, eventos dentro de nuestra institución. Me gradué yo en el Instituto Vicente Andaguirre. Les comento, yo ahí quise yo ingresar yo al Ejército Ecuatoriano como bachiller. Pero bueno, las circunstancias no se dieron y donde que yo, en esa edad que yo tenía 18 años, el apoyo de mis padres significó mucho, que ellos me quisieron seguir ayudando con los estudios. Y ahí mismo, como era un instituto superior, saqué yo la tecnología ahí mismo en el Vicente Andaguirre. Pero ya no la tecnología como instrumentista, sino como docente en música. Bueno, inicié ahí, me gradué también ahí como tecnólogo y, bueno, más antes nosotros dábamos las pruebas para ingresar como maestros ahí mismo en institución. Tuve la oportunidad de ser docente 6 años en el Vicente Andaguirre. De ahí empecé a estudiar también mi licenciatura. Yo tengo una licenciatura en la Universidad Estatal de Bolívar, lo mismo, como docente en educación musical. Y ahí es donde que yo inicio mi carrera de las armas, en este caso como militar, ingresando en el año 2009 como aspirante a soldado especialista. Yo soy la primera promoción de soldados especialistas que ingresamos músicos acá a la institución militar. Eso es lo que les puedo comentar un poquito de mi carrera, cómo inicié. Bueno, también me preguntaba, les voy a comentar, también he tenido la oportunidad de tocar en algunas orquestas, algunas bandas, bueno, de la provincia. Mi trayectoria musical también lo he venido ejecutando también. He venido desarrollándome en lo que es con niños, con jóvenes, educando. Les comento que aparte también yo fomento lo que es la informática musical. Doy, enseño, en la actualidad, utilizando la tecnología, ¿no? Las redes sociales, he podido también ayudar a jóvenes de la provincia. Bueno, ahora como estoy aquí en Quito, he ayudado a bastantes jóvenes del conservatorio también con lo que es la especialidad de armonía y con la especialidad de informática musical. Eso es, jóvenes, lo que les puedo comentar un poquito de mi territorio. Muchas gracias. ¿Nos puede hablar un poco acerca de la institución y cuánto tiempo lleva ya dentro de ella? Ya, acerca de la institución, ¿no? Como ustedes saben, nosotros somos una institución que damos el apoyo a la comunidad, brindamos la seguridad de la frontera y, bueno, en sí, lo que años de servicio, estoy en el grado de cabo primero. Bueno, dentro de la institución, cuando yo inicié, bueno, mi primer pase fue a la ciudad de Cuenca, Ahí me inicié yo mi carrera. Ahí ingresé como instrumentista de la banda militar. Pero poco a poco me fui preparando y tuve la oportunidad de que me nombren como director de la banda de la tercera división de ejército allá en Cuenca. Y ahí me he venido desempeñando. Y ahí yo estuve 3 años en Cuenca, fui director de la banda de ahí, de Cuenca, fui director también del grupo de cámara de la tercera división de ejército, también director de la banda, de la orquesta también de la tercera división de ejército Carchi. Bueno, ahí también les cuento que tuve la oportunidad también de tocar con una orquesta reconocida de Cuenca, como es Jaime Orquera, una orquesta muy reconocida allá en Cuenca. Tuve la oportunidad de tocar ahí los 3 años que estuve allá, toqué también con el señor Jaime Orquera. Bueno, recalco, ¿no? La orquesta se llama Jaime Orquera, una buena orquesta. Y ahí me salió el pase a lo que es el Oriente Ecuatoriano, a lo que es la Brigada 17 Pastaza, que queda en Shell. Ahí también salí con el pase a lo que es la banda de músicos de ahí de la Shell, donde que también me desempeñé como director de la banda. Ahí tuve la oportunidad también de irme como docente al colegio militar de ahí mismo de la Shell, donde que fui profesor del pelotón comando de ahí del colegio militar de la Shell. Ahí como que fue ya mi inclinación a lo que es a la docencia militar. Y después de pasar por el Oriente, en este caso en la Shell, tuve la oportunidad de salir con el pase a mi ciudad, a Riobamba, al colegio militar número 6 en Riobamba. También fui inspector ahí de colegio, pasé 2 años ahí en Riobamba, y ahí me desempeñé también como profesor de música y también fui profesor del pelotón comando de ahí del colegio militar número 6. De ahí tuve la oportunidad de irme con el pase a Machala, a la frontera. Salí como director de la banda de allá de Machala. Una bonita experiencia conocer la frontera en este lado, lo que es la costa ecuatoriana. Tuve la oportunidad allá también de ser director. Dimos unos conciertos con la Orquesta Sinfónica Juvenil de allá de Machala. Esta es una bonita experiencia que tuve. Otra experiencia también de haber conformado una banda integrada con los hermanos militares de allá de Perú. Hicimos la banda de ahí de Machala con la banda de Tumbes, que pertenece a Perú. Hicimos una banda integrada. Tuve la oportunidad de dirigir ahí las dos bandas. Una bonita experiencia en la vida musical. Y ahí es donde que ya vengo acá, a Quito, a desempeñarme como docente militar. Y como siempre, siempre he estado inclinado en lo que es la informática musical, he venido a implementar acá la Escuela de Servicios esa excelente rama de informática musical. Hemos implementado acá en los cursos. Yo cuando hice acá el curso para poder ascender a otros grados, no había estas asignaturas, en donde que yo vine y promovimos para que estas asignaturas vengan e impartan docentes, ¿no? Acá a nuestra institución, porque más antes solo teníamos lo que es para instrumentos, lo que es solfeo, lectura musical, teoría de la música. Y hemos implementado ahora otras asignaturas que son importantes, que como son informática musical, armonía, hemos implementado lo que es producción musical y técnica instrumental. Esas son las materias que nosotros abarcamos acá en la Escuela de Servicios. Y mi experiencia, ya estoy acá 2 años, mi experiencia excelente, porque nosotros damos clases a nuestros mismos compañeros, quienes en el grado de soldado van a pasar a ser cabos segundos y quienes en el grado de cabo primero pasan a ser sargentos segundos. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Ahora con el curso que estoy aquí con los soldados, hemos conformado una Big Bang. Una bonita experiencia que hemos tenido. Estamos grabando el primer disco en aquí lo que es la historia de la Escuela de Servicios. No ha habido otras promociones, otras bandas que lo hagan este trabajo. Esa es la experiencia que tenemos, que estamos grabando el disco. Y bueno, y les comento que el curso también ya mismo se termina con los soldados y va a quedar plasmado ese disco en la historia. Bueno, será que vengan otras promociones y tengan esos ideales, esas ideas para seguir innovando la música dentro del ejército ecuatoriano. Gran trayectoria, sobre todo cómo ha ido desempeñándote en el ámbito musical como director y docente, está genial. Y también una super idea, un super proyecto, por decirlo de otra manera, formar una big band del ejército ecuatoriano es sin duda algo que usted lo dijo, va a quedar plasmado en la historia. Y entonces, lo que le puedo desear es muchos éxitos, no desmaye en su proyecto. La siguiente pregunta, para usted es que, si nos puede dar a conocer o hablar algo sobre qué realizan las bandas militares en fechas cívicas, en fechas importantes tales como es el 24 de mayo. ¿Qué papel desempeñan las bandas? Bueno, en este caso, el papel que nosotros desempeñamos en las ceremonias militares, en las fechas especiales, damos el realce a nuestros soldados, damos el realce a nuestra bandera, a nuestro himno nacional. Como soldados, a nosotros desde las escuelas de formación nos enseñan el respeto a los símbolos patrios. Y sobre todo ahora nosotros, como llevamos el arte, la música, damos la pauta a nosotros para lo que son desfiles, para lo que son ceremonias, damos ese realce musical a lo que es estos eventos importantes. Por esta situación en el 24 de mayo, bueno, aquí en la Cima de Libertad es la ceremonia que realizan, y siempre la banda de músicos da el realce para esta ceremonia. Es importante, las bandas militares dentro del ejército ecuatoriano son una parte fundamental dentro de nuestra institución, ya que nosotros generamos esta marcialidad para los soldados, y en sí también, como les dije, el apoyo también al pueblo ecuatoriano, mediante nosotros. Bueno, aparte de la música, nosotros también a veces nos deslindamos de la música y somos un soldado más. Nos vamos a la frontera, nos vamos al oriente ecuatoriano a cumplir misiones que nos designan aquí el escalón superior. Y aportamos también, en este caso, como es con la música, con nuestro arte, aportamos en muchos eventos, no solo militares, también aportamos cuando tenemos retretas, tenemos conciertos y... Y eso hemos venido nosotros actualmente. Bueno, por esto de la pandemia, que hemos estado generando otras opciones acá dentro del ejército. Eso es, muchachos, lo que les puedo comentar. Las materias son muy importantes para la formación de músicos, así como nosotros que estudiamos en el conservatorio, tenemos las mismas materias. Es muy importante tener conocimiento tal, en estos tiempos, sobre todo, para poder... seguir con este bello arte, bueno, está súper de locos que la vida institucional o vida militar también tenga eso, está muy muy bueno. Por otro lado, ¿cuánto tiempo ya usted lleva dirigiendo ya las bandas? Bueno, como ustedes saben, ¿no? Aquí, principalmente aquí dentro del ejército, prevalece la disciplina. Mediante la disciplina es muy importante para toda cátedra misma. El tiempo que yo llevo como director, yo llevo 13 años de servicio acá dentro del ejército. Como director me he desempeñado, puedo decir, unos 6 años he desempeñado como director. Pero ahora, como docente militar, tengo esa expectativa, ¿no?, de realizar siempre lo que yo he soñado, que haya una Big Bang dentro del ejército ecuatoriano. Anteriormente, el mando quiso tener una sinfónica dentro del ejército, pero bueno, a veces cambian los mandos, hay personas que les gusta, que no les gusta, entonces hemos venido. Pero eso hemos querido nosotros plasmar aquí dentro de la escuela, una Big Bang que represente no solo acá Quito, sino represente a nivel nacional al Ecuador. La preparación, he tenido la suerte de tener buenos maestros, como el maestro Luis Fernando Wilk en Riobamba, el maestro Pedro Yangarí en Riobamba. He tenido la suerte también de contar con el maestro Julio Wilka, el maestro, el otro maestro, donde que ellos he tenido la oportunidad de ejecutar yo, de tocar con ellos en algunas orquestas, y la curiosidad, ¿no? Siempre la curiosidad, porque aquí dentro del Ecuador no hay un instituto que nos enseñe a hacer arreglos musicales en sí. No hay una asignatura que diga, a ver, vamos a darles composición, arreglos musicales en sí. Y eso también hemos venido nosotros comentando acá, dentro del ejército ecuatoriano. Esa asignatura hemos estado. Y con base a la práctica, a la experiencia, he venido yo generando ese gusto por hacer la música, por componer la música. Y bueno, la experiencia mismo va dando, jóvenes, de que si usted está constantemente en algo que le gusta y hasta que no le salga, no, usted no se puede retirar. Y eso he venido yo, la constancia, y por eso yo me he mantenido siempre en un nivel aceptable dentro de la música. Y bueno, y por otro lado también he tenido la suerte y la oportunidad también de viajar a otros países. He viajado a Colombia, Perú y a Chile. Bueno, por la situación de la música, he tenido la suerte de conocer a mucha gente a nivel de Latinoamérica. Bueno, ahora tenía la invitación, me hicieron la invitación desde Costa Rica para que asista a un congreso de directores de banda. Pero por esto de la pandemia, y bueno, por otras situaciones también no he podido asistir. También tengo la suerte también de haber promovido un curso en Bolivia para el ejército boliviano. Allá tienen la escuela de música del ejército. Tuve una duración de 2 semanas que di lo que es informática musical, el manejo del software y un poco de armonía. Eso he tenido la oportunidad y he venido comentando para los jóvenes, los que me han conocido. Les he dicho que en cualquier situación siempre voy a estar a las órdenes. Alguna pregunta, algún material, si he estado ahí o presto para poder compartir, porque la música se comparte. Yo me quedo con la música, no voy a ser un buen maestro. Entonces siempre debemos nosotros compartir la música, compartir nuestros conocimientos para que las nuevas generaciones, como dice el dicho, ¿no?, el alumno tiene que ser mejor que el profesor. Eso es, jóvenes. En el tema de la pandemia, ¿qué opciones ha tomado la banda para no dejar de impartir su música y sus conocimientos? Bueno, como ustedes saben, a nivel mundial nos afectó a nosotros como músicos, a los productores, a los dueños de escenarios, dueños de sonido. Nos afectó totalmente esto de la pandemia y peor acá al ejército. Les comento que nosotros tenemos en ciertas actividades. Como militares nosotros desempeñamos ayuda a lo que es el pueblo ecuatoriano. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no?, que nosotros nos dan el mando y nosotros estamos prestos para salir en cualquier momento. En este caso, como fue la pandemia, hemos estado nosotros en un ensayo con lo que es la música. Hemos estado cumpliendo otras actividades como la seguridad, como hemos estado en esto de cuando fue el aislamiento, hemos estado en las calles y así. Pero en sí la música no hemos estado nosotros. Para finalizar, ¿nos puede ayudar con un mensaje para todos los chicos, para todas las chicas que son músicos y desean ingresar o formar parte del ejército ecuatoriano? Que quieren ingresar pues, igual que ustedes, ¿qué les puede decir a ellos? Bueno, primero hacerles la invitación, ¿no?, a todos los jóvenes que deseen ingresar, postularse a nuestra institución militar, ¿no? Primeramente, la disciplina tiene que prevalecer. Al músico tiene que prevalecer la disciplina musical. Usted no es disciplinado musicalmente, recuerde que no va a llegar a ningún lado, la disciplina. Y bueno, formar parte del ejército es ¿qué les puedo decir? Es algo hermoso, algo que uno se va a llevar siempre con, porque hay un dicho que nosotros tenemos que dice, soldado un día, soldado toda la vida. Y es por eso que los que deseen postularse, prepárense. Bueno, en nuestro caso, nosotros nos preparamos intelectualmente, físicamente, en este caso también musicalmente. Tienen que prepararse, les comento, el otro año se va a abrir el proceso para lo que son especialistas, donde van a tener la oportunidad de ingresar, ¿no? El ejército ecuatoriano en lo que es la rama de música da la oportunidad para que ingresen bachilleres músicos. Tienen la oportunidad y tienen que prepararse, como anteriormente les dije, física, intelectualmente, tienen que prepararse. Eso es, muchachos, y continúen adelante. Muchas gracias por sus palabras y por su tiempo aquí, por darnos la entrevista a Conserva la Radio. Muy agradecida, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes también y también invitarles al personal femenino, ya que también el personal femenino últimamente también está siendo parte de nuestras filas del ejército. Yo tengo compañeros que son mujeres, que también son músicos y también han puesto el nombre del ejército muy en alto por la situación musical, y han representado bien a no solo a nuestra institución, también al Ecuador, en otros países, personal femenino en la música. Wow, sin duda nuestro ejército ecuatoriano está lleno de músicos muy talentosos. Y como no cuenta, también con un gran director, como lo es el señor Luis Auquillas. Le deseamos muchos éxitos en su carrera como director de la banda del ejército de nuestro querido país. Así es, Stalin, sin duda muy talentosos nuestros colegas. Les deseamos muchos éxitos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. La Red de Estudiantes de Composición del Ecuador, REDEC, y el Teatro Nacional Sucre presentan el concierto Nueva Generación de Compositores. Acompáñenos de forma presencial o virtual el sábado 29 de mayo a las 5 de la tarde para juntos crear un encuentro con sus emociones más íntimas y crear sensaciones vibrantes con cada una de las sonoridades propuestas. La Orquesta Ciudad de Quito estará bajo la batuta de la maestra cuencana Jessica Cárdenas. Y a esta hermandad musical se une el Quinteto de los Andes y el reconocido flautista ecuatoriano Iván López. Si es de su interés el concierto Nueva Generación de Compositores, llame al 097-92-46-43. Nueva Generación de Compositores espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal si seguimos con nuestra siguiente entrevista, ya que tenemos a otro invitado? Aquí en nuestro programa se trata del soldado Cristian Fabián Parra Turbo. Entonces vamos con la entrevista con nuestro invitado. Tenemos como invitado especial acá al soldado Cristian Fabián Parra Toro. Gracias primero por la oportunidad de esta entrevista. Es un gusto, un placer enorme poder ayudarle en lo que usted necesite. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito acerca de cuál ha sido su trayectoria en la vida musical, tanto en la vida militar como a las afueras de la institución. Le voy a hacer la primera pregunta. ¿Me podría hablar un poco acerca de su carrera musical? ¿Cuál fue el motivo por cual decidió estudiar música? Y también, ¿qué le influyó para que usted forme parte del Ejército Nacional de nuestro país? Bueno, creo que para ser músico, como usted bien menciona, ¿qué me influyó? ¿Qué fue lo que me llevó a ser músico? Eso ya se nace con eso en el alma, en el corazón. El ser músico creo que es difícil a una persona hacerla, ya se nace con ese don. Desde muy pequeño yo era muy allegado a la música y pues desde pequeñito estudié música, mis papás me apoyaron hasta llegar a estudios superiores en lo que es la música. De ahí como trayectoria musical, pues bueno, hemos estado en algunas agrupaciones profesionales, de viajes al exterior. De ahí siempre ha habido también el gusto por el uniforme, siempre ha estado eso presente, ser militar. Me gustaba también ser policía, pero bueno, Dios creo que hace las cosas como mejor lo conviene, y pues él mismo me abrió la puerta para poder llegar al ejército, y ahora estamos acá y estamos contentos, felices de tener las dos cosas al mismo tiempo, ser militar y también seguir en la música. Señor Cristian, muy buenas tardes, muchas gracias por su tiempo para esta entrevista. Coméntenos un poquito sobre su experiencia como militar y músico, por favor. Bueno, la experiencia como militar no la llevo mucho, apenas van de 4 años, pero bueno, se ha aprendido mucho. Venir hablando de la vida civil afuera, musicalmente, acá es un mundo muy diferente. Yo al menos me tropecé acá con otra vida, con otro mundo que era muy diferente al cual estaba acostumbrado, pero creo que es lo que elegimos y me siento bien, me siento muy contento, he aprendido muchas cosas y ojalá seguir aprendiendo mucho más de acá del ejército ecuatoriano. ¿Cuál es el proceso de ensayo dentro de la agrupación? Para que salga de la mejor manera, como manera personal, yo también ensayo en mi casa, ya nos dan las partituras, nos entregan los repertorios, entonces para que salga de la mejor manera, yo ensayo en la casa, creo que todos hacemos lo mismo, ensayamos bien y luego unimos todos los integrantes ya en el ensayo conjunto de todos los músicos para que no estar muy, muy demoroso, muy haciendo muy largo el ensayo, entonces de mi parte, para que salga mejor, también hago el ensayo en la casa. La vida del militar, sabemos que es muy, muy complicada. Y también la vida de un músico que también se demanda mucho tiempo para poder ejercer la profesión. ¿Cuál es la diferencia o cómo es el trato en la institución para un músico que decidió ser militar y uno que es de tropa? El trato creo que es el más adecuado, la verdad nos dan el puesto que nos merecemos, lógicamente no todo el mundo puede hacer música, creo que somos personas elegidas las que podemos interpretar un instrumento, entonces por la misma razón nos dan un poco más de aprecio, de cariño hacia la banda, ya que como le digo los músicos somos especiales y no todos tocan un instrumento. Así que el trato es muy muy bueno, es el mejor, siempre estamos en todos los eventos, animando, y entonces eso hace a que nosotros mismos nos veamos bien en la institución y recibir el cariño de nuestros superiores. Coménteme un poquito, ¿cuál es el aporte que realiza la agrupación militar dentro de estas fechas cívicas, se podría decir así? Claro, el 24 de mayo, la batalla de Pichincha, bueno, como ustedes saben, por este motivo de la pandemia no hemos podido ahora mismo hacer desfiles militares o hacer quizá una ceremonia o un homenaje, recordar a nuestros héroes, pero quizá lo harán o lo haremos ahora, algo virtual, algo más tranquilo. Por este motivo que estamos pasando, de ahí como le menciono antes de todo esto, pues las ceremonias militares que siempre han sido lo mejor que tiene el ejército, el desfile cívico militar, que siempre ha sido un gran aporte para estas fechas cívicas. Ser músico y militar a la vez es un trabajo arduo, es muy duro, y todo eso también sé que tienen familias y es muy complicado cuando les dan el pase, digamos, a otras ciudades y todo eso. Coméntenos, ¿se maneja la misma temática en las mismas bandas cuando se van, cuando les envían a otras ciudades? ¿Es la misma temática para los ensayos o para salir a los contratos, por decirlo de alguna manera? ¿Es lo mismo o cambia o varía en algo? Como lo menciona usted, la verdad la vida de un militar en sí es muy complicada, de estar lejos de la familia, se pasa solo a veces en el cuartel, a veces cumpliendo misiones que nos encomiendan, es lo más difícil en verdad de la vida, estar lejos de la familia, pero bueno, ahí toca luchar. Como bien dicen, si ya te metiste para soldado, pues aprendes a marchar y tienes que continuar la vida. Relación a su pregunta, en el poco tiempo que he estado en 3 bandas que he podido compartir. El repertorio, las marchas de sí siempre van a ser las mismas en todas las bandas. A veces varía un poco en relación, como le comentaba el director, a veces tiene aprecio por un tema y él lo arregló, entonces lo tiene ahí para esa banda. En otro lado está el otro director, tiene otro gusto para otra música, tiene su arreglo, entonces lo que es en música nacional, en ese sentido. Pero en las marchas pues no cambia, no varía nada, y pues siempre en las presentaciones igual es lo mismo, porque hay que cumplir como militares. Primero somos soldados, hay que cumplir las misiones tal cual, siempre en donde estemos tenemos que cumplir de la misma manera. Para terminar, ¿nos podría ayudar con unas palabras para todas las personas, todos los adolescentes que se han graduado de los colegios, de los conservatorios? ¿Qué les puede decir a ellos? Si pueden ingresar al ejército o algo por el estilo, ¿qué mensaje les daría a ellos? Bueno, a todas las personas, como dice usted, jóvenes que tengan el gusto de ingresar a esta prestigiosa y hermosa institución, que, bueno, si tienen su vocación, si tienen ese gusto, si tienen de verdad de corazón ese sentimiento de entrar acá, pues lo hagan, no se priven, no digan no voy a poder, será que no, inténtenlo, vengan, acá es algo muy hermoso, siempre y cuando les guste, como les digo, porque acá si vienen a probar suerte o quizá a ver qué será, pues chuta, se van a chocar con una pared muy grande, porque el ser soldado es muy difícil, muy complicado, pero si tiene el gusto, tiene esa vocación, si de corazón desean, pues que lo hagan. El músico aquí, como les comentaba, es muy bien tratado, lo quieren mucho porque somos soldados especiales, aparte de ser soldados tenemos esa bonita vocación de tocar el instrumento. Entonces sería a los jóvenes, inténtenlo, háganlo, vengan acá, que esto es muy hermoso, muy lindo, y aquí se hacen buenas personas, aquí nos forman, aquí nos enseñan valores y cosas que todos los jóvenes creo que necesitamos, que a veces nos ajusten un poquito. La vida la vemos diferente afuera, pero acá la vemos como en realidad es la vida, y sería bueno que mientras más personas estén acá, habría menos jóvenes malos de afuera. Debo decir que me llena de orgullo saber que nuestro ejército tiene sus filas de músicos de buena calidad y bien preparados para interpretar todo género musical. Así es, Stanley. En nuestro país han surgido muchos músicos que han decidido juntar todas de sus pasiones, tales como la música, y formar parte del ejército ecuatoriano. En esta tarde tenemos un invitado especial, Martín Villacís, compositor ecuatoriano. Hoy ha venido para contarnos de un evento que llevaráse a cabo este fin de semana. Martín, bienvenido. Sabemos que estás también en representación de Álvaro Jaramillo y de José Peñafiel, quienes son otros dos grandes compositores, nueva generación de compositores de nuestro país. Bienvenido, Martín. Quisiera que nos comentes sobre el evento que tienen el día sábado. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Agradezco de antemano pues al programa de radio Conserva la Radio, valga la redundancia, del Conservatorio Superior Nacional de Música, este programa estudiantil donde pues está liderando por parte de los alumnos del conservatorio. Aplaudo de antemano esta iniciativa y sobre todo que sigan continuando con este programa, ¿no? Este programa radial. Y bueno, comentándote específicamente del proyecto, yo creo que son tres facetas, pero yo creo que en general es un resistir y también un tema de posicionar o de alguna forma pues decir al mundo que ya estamos creando nueva música, no solo digamos aquí Ecuador, sino también a toda Latinoamérica pues que estamos, y otras todas partes del mundo que podamos llegar, que ya estamos generando nueva música ecuatoriana y que estamos sobre todo uniendo colectivos musicales. En esta ocasión pues van a participar la Orquesta Ciudad de Quito, fundada igual por un ex alumno del conservatorio, Alex Quitiguiña. También nos van a acompañar el Quinteto de los Andes, que son, digamos, músicos muy, muy buenos, que tocan zampoñas andinas tradicionales. Y estaremos bajo la batuta de Jesse Cárdenas. También van a estar músicos invitados como Iván López, de flautista, que también es maestro del conservatorio. Y también nos va a acompañar Alex Alarcón, en el piano, en uno de los de las obras, y también nos va a acompañar Ika Sami, que también está estudiando composición en el conservatorio. Y bueno, te puedo comentar que son seis obras que se van a interpretar y son tres obras de estreno que vamos a realizarlos junto a este gran colectivo de músicos que se han juntado para este evento. De ahí te puedo comentar pues que la intención de esto es prácticamente difundir la música ecuatoriana y más que nada las nuevas composiciones que se están dando durante todo esto, esta nueva generación. Excelente, Martín, excelente. Bueno, quisiera ahora que nos comentes también, que hables un poquito acerca de las obras que tú has creado, las que tú has compuesto, y van a ser interpretadas en este magno concierto de nuevos compositores. Y si puedes también, un adelanto acerca de las obras de tus colegas, de Álvaro y de José. Bueno, voy a hablar también de las obras de mis colegas que no están aquí en esta entrevista, pero también son parte del concierto. Tenemos esta obra de Esteban Varas, Ruinas Circulares. Prácticamente se inspiró en el cuento donde prácticamente una persona está materializando a otra a través del pensamiento. Es medio loco realmente el tema este, pero van a escuchar ahí la interpretación de Iván López, nuestro maestro flautista, que también es parte del conservatorio, como solista invitado. Va a estar la Orquesta Ciudad de Quito y en el acompañamiento de piano va a estar el compañero también Ikazami, que está estudiando composición igual en el conservatorio. De ahí tenemos la obra de David Tinitana. Quisiera mencionar que su obra pues fue inspirada en un hecho que le sucedió a él. En el año 2012 pues la compuso, pero un año antes falleció su madre y bueno, él pues estuvo pensando cómo sería el proceso de que un alma se da cuenta que ya no está con el mundo terrenal, que extraña a las personas que siguen vivas. Entonces realmente es un la materialización de todos esos pensamientos hacia la música es interesante por este lado. Ahora voy a hablar de mis obras. Pues quisiera empezar con el San Juanito Nostálgico. De hecho, esta obra ya se había estrenado junto a la Orquesta Ciudad de Quito el 20 de diciembre del año pasado, 2 días después de mi graduación. Tuve el honor de poder estrenar esta obra. Y simplemente, en resumidas cuentas, trata de emular dos emociones. Yo cuando la compuse, pues la primera parte la compuse mientras mis padres estaban en la sala, en una fiesta virtual con sus compañeros de un conjunto donde vivíamos antes, y le estaban pasando ameno, y creo que esa energía se transmitió a mí mientras estaba componiendo. Y es loco esto, como esta energía pues puedes transmitirlas a través de la música. Mientras yo estaba componiendo, surgió este San Juanito, que para mí San Juanito es muy festivo. De ahí está la segunda parte donde en esta ocasión Alex Quitibuña justamente me solicitó mostrar una obra mía, y como estaba en composición de esta, pues esta vez esa pieza estaba pensada para piano, pero la orquesté para, valga la redundancia, orquesta de cuerdas. Y salió la segunda parte y sonaba muy nostálgico porque eran épocas de Navidad y pues en esa época extrañábamos mucho. Era la primera etapa de Navidad donde no podíamos visitar a nuestros seres queridos. Entonces por eso surgió este tema de nostalgia. Y quisiera decir que recién después de terminar la obra me di cuenta que estaba nostálgico. Después de escucharla, es muy loco esto, como la música pues para mí y para muchos compositores es encontrarse uno mismo. Y más que nada para mí es como ir al psicólogo, podría comentar. Coméntanos, ¿a dónde aspiran llegar con esto? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, nosotros tenemos prácticamente la intención de que este concierto sea un primer piloto de muchos más. Quisiéramos realizar conciertos bimensuales en todo el siguiente año 2022 para poder hacerlos conjunto a diferentes, no solo diferentes directores, diferentes compositores, diferentes músicos. Realmente también diferentes áreas, digamos, puede ser música interdisciplinaria. Realmente es una iniciativa para un proyecto macro que viene el siguiente año. Entonces, si es que nos están escuchando, tanto de parte, digamos, de bailarines, actores y demás, pues escríbanos a nuestras redes porque estamos abiertos a poder generar nuevos proyectos. Y referente a músicos, pues claro que sí, estamos abiertos a recibir músicos, no necesariamente jóvenes, porque yo quiero hacer como una aclaración, hacer referencia a nueva generación, también quiero hacer referencia a una nueva ideología que creo que es adecuada a nuestros tiempos de poder apoyarnos y trabajar en conjunto. En definitiva, la idea pues de que se estrene nueva música de compositores ya tal vez con una edad avanzada no significa que sean de la antigua generación. Yo creo que también este tema de las generaciones nos influye mucho. Nunca se puede decir realmente hasta dónde llega una generación o a la siguiente. Tal vez un musicólogo sí me dé lo contrario, pero yo creo que es muy influyente. Nosotros como nueva generación siento que estamos influyendo en las antiguas generaciones, por así decirlo. O las generaciones ya posicionadas en el medio de la música clásica y composición, hablando netamente, y nosotros también nos influimos desde ellos, pero de todas maneras yo creo que nuestra ideología parte justamente de ser una generación conectada, ya sea con personas de diferente edad, de diferentes géneros tradicionales, de diferentes ámbitos como folclore, música académica, música popular, y por qué no, como lo estaba haciendo la invitación en un principio, a artistas de otras disciplinas como son bailarines, actores, escultura, pintura. Realmente pues estamos abiertos a todos y simplemente reitero mi invitación para que esto crezca y poder hacer nuevos proyectos en todo el 2022. Estamos muy abiertos a generar nuevas creaciones, nuevas composiciones y qué lindo fuera que esté relacionado con otras áreas de la cultura. Eso, estimado Andrés. Agradecemos a Martín por habernos acompañado en el programa de hoy. Y una vez más, a nuestros queridos oyentes, les invitamos al concierto Nueva Generación de Compositores, este sábado 29 de mayo a las 17 horas, en el Teatro Nacional Sucre, modalidad presencial y virtual. Entradas en tickets.teatrosucre.com. No se lo pierdan. Les esperamos. Nos hemos entretenido tanto en este programa, amigos, que no nos dimos cuenta de la hora. Ha llegado el momento de despedirnos. Cuídense y que tengan una grandiosa tarde. Se despide su amigo Stalin Wolotwin. Así es, Stalin, que termina el tiempo. Me despido y un gran abrazo a todos nuestros queridos radioescuchas. Soy Daniela Moposi. Recuerden sintonizarnos los días lunes, miércoles y viernes a las 13 horas por la radio de la Casa de la Cultura. Y síganos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentran como Conserva la Radio. Se despide tu gran amigo Clever Cuello. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.